Sección 22 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La acusación. Hizo volver en sí el señor d'Avrigny al magistrado, que parecía un segundo cadáver en este fúnebre aposento. ¡Ah! ¡La muerte se ha apoderado de mi casa! Exclamó el señor de Villefort. «Decid el crimen», respondió el doctor. «¡Señor d'Avrigny!», gritó Villefort. «No puedo expresar lo que pasa en este momento. No sé si es miedo, dolor o locura». «Sí», dijo d'Avrigny con una calma imponente. «Eso creo yo también. Pero ya es tiempo de arrojar este vergonzoso letargo. Ya es tiempo de obrar». Es tiempo de que opongamos un dique a ese torrente de mortalidad. En cuanto a mí, me siento incapaz de guardar más tiempo semejante secreto, como no sea con la esperanza de vengar muy pronto a la sociedad y a las víctimas. Villefort arrojó alrededor una mirada sombría. «En mi casa», murmuró. «En mi casa». «Vamos, magistrado», dijo d'Avrigny, «sed hombre intérprete de la ley. Honraos a vos mismo, por medio de una inmolación completa». «Me hacéis estremecer, doctor. ¿Una inmolación?». «Ya lo he dicho». «¿Sospecháis, pues, que alguno...?». «No sospecho de nadie. La muerte llama a vuestra puerta y va, no ciega, sino inteligente, de cuarto en cuarto, escogiendo sus víctimas. Pues bien, sigo sus huellas. Veo por dónde ha pasado. Adopto la prudencia de los antiguos. Busco por todas partes, porque mi cariño para con vuestra familia y el respeto que siempre me habéis inspirado vos es una doble venda que cubre mis ojos». «Pues bien». «¡Oh, hablad, hablad, doctor! ¡Tendré valor!». «Pues bien, señor. Tenéis en el seno de vuestra casa, quizá en el seno de vuestra familia, uno de esos fenómenos espantosos que se ven una vez cada siglo. Locusta y Agripina, viviendo al mismo tiempo, son una excepción que prueba el celeste enojo con que la Providencia quiso perder de una vez al Imperio Romano, manchado con tantos crímenes. Brummenholt y Fredegonda son los resultados de trabajo penoso de una civilización en su infancia, en la que el hombre aprende a dominar el espíritu por medio del enviado de las tinieblas. Escuchad, pues, señor Villefort, y temblad. Todas estas mujeres habían sido o eran aún jóvenes y hermosas. En su frente había florecido, o florecía aún, aquella inocencia que se encuentra también en la culpable que tenéis en vuestra casa. Villefort arrojó un agudo grito. Juntó sus manos y miró al doctor con ademán suplicante. Este continuó sin piedad. «Busca aquel a quien aprovecha el crimen», dice un axioma de jurisprudencia. «¡Doctor! ¡Desdichado doctor!», exclamó Villefort. «¡Ah! ¡Cuántas veces la justicia de los hombres se ha engañado por esas funestas palabras! Lo ignoro, pero me parece que este crimen...». «¡Ah! ¿Con que al fin confesáis que el crimen existe?». «Sí, lo conozco. ¿Qué queréis? Es preciso. Pero dejadme continuar. Me parece que este crimen recae sobre mí solamente y no sobre las víctimas. Sospecho algún desastre para mí en medio de todas estas muertes». «¡Oh, hombre!», murmuró d'Avrigny, «el más egoísta de todos los animales, la más interesada de todas las criaturas, que cree siempre que la tierra se mueve, que el sol brilla y que la muerte asesta sus tiros solamente para ti, hormiga maldiciendo a Dios desde encima de una hierbecilla. ¿Y acaso no perdieron nada los que han perdido la vida? ¿Y el señor de Saint-Mégan y su esposa, el señor Noirtier?». «¿Cómo? ¿El señor Noirtier?». «Sí, sí. ¿Creéis por ventura que fue el desgraciado criado a quien quisieron envenenar? No, no. Como el Polonio de Shakespeare ha muerto por otro. El señor Noirtier debía beber la limonada y la bebió según el orden lógico de las cosas. El otro solo la tomó por casualidad. y aunque Barrois haya muerto, era el señor Noirtier el que debía morir. Pero entonces, ¿cómo no ha sucumbido mi padre? Acordaos de lo que os dije paseando una tarde por el jardín pocos momentos después de la muerte de la señora de Saint-Méran. Os dije que porque estaba ya su cuerpo acostumbrado a ese veneno, porque la dosis, insignificante para él, es mortal para cualquiera otro. Porque, en fin, nadie sabe, ni aun el asesino, que hace un año combato con el brucino o nuez de San Ignacio la parálisis del señor Noirtier, mientras que el asesino no ignora, sino por el contrario, conoce por experiencia que es un veneno sumamente activo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Exclamó Villefort, torciendo los brazos. Seguid los pasos del criminal. Mata al señor de Saint-Méran. ¡Oh, doctor! Lo juraría. Lo que me han contado de los síntomas está de acuerdo con lo que yo he visto con mis propios ojos. Villefort dejó de contradecir y lanzó un gemido sordo. Mata al señor de Saint-Méran, repitió el doctor. Y mata también a la señora de Saint-Méran. El fruto debe ser una herencia doble. Villefort se enjugó el sudor que copiosamente se desprendía de su frente. Escuchad con atención. —¡Desdichado de mí! —balbuceó Villefort. —¡No pierdo una palabra! ¡Ni una sola! —El señor Noirtier —siguió el señor d'Abrigny con su despiadado tono—. El señor Noirtier había hecho un testamento antes de ahora en que os perjudicaba, tanto a vos como a vuestra familia, al dejar todos sus bienes a los pobres. Nada se espera de él, y esto le salva. Pero apenas un segundo testamento cambia aquella disposición cuando, temeroso de que un tercero la varíe, se le hiere. Me parece que su segundo testamento se hizo antes de ayer. Ya veis cómo han procurado que no se perdiese la ocasión y qué prisa se han dado. ¡Oh, piedad, señor d'Abrigny! Nada de piedad, señor. El médico tiene una misión sagrada sobre la tierra. Y para llenarla debidamente, es preciso se remonte hasta el principio de la vida y baje hasta las misteriosas tinieblas de la muerte. Cuando se ha cometido un crimen, y Dios, espantado sin duda, aparta su vista del criminal, el médico debe decir, «Vedle ahí». «Gracia para la hija», murmuró el señor Villefort. «Ya veis que vos, su padre mismo, la nombráis». —¡Gracia para Valentina! ¡Escuchad! ¡Esto es imposible! No, mejor quisiera acusarme a mí mismo. ¡Valentina, un corazón tan puro! ¡Una azucena en la inocencia! —Nada de gracia, señor procurador del rey. El delito está patente. La misma señorita de Villefort ha empaquetado las medicinas que se enviaron al señor de Saint-Méran y el señor de Saint-Méran ha muerto. La señorita de Villefort preparó las tisanas que se suministraron a la señora de Saint-Méran, y la señora de Saint-Méran murió. La señorita de Villefort ha tomado de las manos de Barrois la botella de limonada que trajo de afuera y que su abuelo toma todas las mañanas. Y este anciano ha escapado milagrosamente. La señorita Valentina es la culpable, la envenenadora. Señor procurador del rey, cumplid con vuestro deber. Yo os denuncio a la señorita de Villefort. Doctor, no os resisto más. No me defiendo. Os creo. Pero por piedad, compadeceos de mi vida, de mi honor. Señor de Villefort, repuso el doctor con entusiasmo creciente, hay circunstancias en que yo traspaso los límites de la imbécil circunspección humana. Si vuestra hija hubiese cometido el primer crimen y la viese meditando para cometer el segundo, os diría, advertidla, castigadla, y que pase el resto de sus días en el silencio de un claustro, entre la oración y las lágrimas. Si fuera su segundo crimen, os diría, señor de Villefort, he aquí un veneno para el que no hay antídoto conocido, pronto como el pensamiento, rápido como el relámpago, mortal como el rayo. Dádselo, encomendad su alma a Dios, y salvad de este modo vuestro honor y vuestra vida, porque se atenta a ella. ¿No la veis, padre ciego, cual se aproxima la hija criminal a la cabecera de vuestro lecho con su hipócrita sonrisa y sus falsas y dulces palabras? Guardaos, poneos en defensa, y desgraciado de vos si no herís el primero. He aquí lo que os diría si solamente hubiese asesinado dos personas. Pero ha visto tres agonías, ha contemplado tres moribundos, se ha arrodillado junto a tres cadáveres. ¡Al verdugo! ¡La envenenadora al verdugo! Me habláis de vuestro honor y yo os digo que la inmortalidad os espera. Villefort cayó de rodillas. —Escuchad —dijo—, no tengo esa fuerza de ánimo que manifestáis y que quizá no tendríais si en vez de mi hija Valentina se tratara de vuestra hija Magdalena. El doctor se puso pálido. —Doctor, todo hombre nacido de la mujer ha venido al mundo para sufrir y morir. Sufriré y esperaré la muerte. —Tened cuidado —dijo el señor d'Avrigny—, será muy lenta esa muerte. La veréis acercarse paso a paso, después de haber herido a vuestro padre, a vuestra mujer y puede ser que también a vuestro hijo. Villefort, casi sin conocimiento, apretó el brazo del doctor. —¡Escuchadme! —gritó con desesperación—. ¡Compadecedme! ¡Socorredme! —¡No! ¡Mi hija no es culpable! ¡Presentaos ante un tribunal! ¡Yo diré no, no! ¡Mi hija no es culpable! ¡No hay crimen como la muerte! ¡Jamás viene sola! ¡Escuchad! ¡Que en mi familia no quiero! ¿Lo oís? ¡No quiero que haya un crimen en ella! ¡Porque el crimen es... ¿Os importa que muera asesinado? ¿Sois mi amigo? ¿Sois hombre? ¿Tenéis valor? No, vos sois médico. Pues bien, os digo que no seré yo el que entregue a mi hija a las manos del verdugo. ¡Ah! Ved una idea que me devora, que cual un insensato me impele a desgarrar con mis uñas mi pecho. Y no os engañéis, doctor, y fuera el criminal otro y no mi hija. Si un día me presentase pálido como un espectro a deciros: asesino, tú has muerto a mi hija. Si esto sucediere, soy cristiano, señor d'Avrigny, y sin embargo me mataría. Bien, dijo el doctor después de un momento de silencio. Esperaré. Villefort le miró como si dudase aún de sus palabras. Solamente, continuó d'Avrigny con voz lenta y solemne, si cualquiera de vuestra familia cae malo, si os sentís vos mismo atacado, no me llaméis, porque no vendré. He querido partir con vos este secreto terrible, pero no quiero que la vergüenza y el remordimiento me persigan hasta mi casa, creciendo y destrozando mi conciencia. Porque estoy seguro que el crimen y la desgracia acrecerán y fructificarán en vuestra casa. —¿Es decir, que me abandonáis, doctor? —Sí, os abandono —dijo con sombrío acento—, porque no puedo seguiros más lejos y me detengo al pie del cadalso. Llegará el instante en que alguna otra revelación terrible ponga fin a esta espantosa tragedia. Adiós. —Doctor, os ruego. —Los horrores que manchan vuestra casa la hacen odiosa y fatal. Adiós, caballero. —Una palabra, una sola palabra aún, doctor. Os vais dejándome en una situación horrorosa que habéis aumentado con vuestras revelaciones. Mas, ¿qué se dirá de la muerte instantánea, repentina, de este antiguo criado? ¿Qué se dirá? —Es verdad —dijo el doctor—. Acompañadme. Salió el primero y le siguió el señor de Villefort. Los demás criados, impacientes, estaban en los corredores y escalera por donde debía pasar el médico. —Señor —dijo d'Avrigny a Villefort, hablando en voz alta para que todos le oyesen—, el pobre Barrois tenía una vida demasiado sedentaria hace algunos años. Estaba además acostumbrado a correr a caballo o en coche por su amo por las cuatro partes de Europa. El servicio monótono, junto a un sillón, ha concluido con su existencia. La sangre se ha vuelto más crasa. Había plétora. Su cuello era corto y como hinchado. Le atacó una apoplejía fulminante y me han avisado un poco tarde, por desgracia. —¡Ah! añadió en voz baja, tened cuidado de echar al sumidero la vasija de las violetas. Y el doctor, sin dar la mano a Villefort ni hablar más, salió acompañado de las lágrimas y lamentos de todas las personas de la casa. En la misma noche, todos los criados de Villefort se reunieron en la cocina y hablaron detenidamente. Resolvieron presentarse a la señora Villefort y pedirle permiso para dejar su servicio. Nada les detuvo, ni aumento de salario, ni gajes, nada, nada. A todos respondían, «Queremos irnos porque la muerte está en esta casa». A pesar de las súplicas que les hicieron, todos se marcharon, no sin dar a conocer el sentimiento que les causaba dejar a tan buenos amos, y sobre todo a la señorita Valentina, tan buena, tan bienhechora y tan dulce. Villefort a estas palabras les clavó sus miradas con constancia. Valentina lloraba. Cosa extraña. Al través de la emoción que le produjeron estas lágrimas al mirar a la señora de Villefort, vio agitarse en sus labios una sonrisa fría y fatídica que pasó por sus delgados labios como uno de esos meteoros que se deslizan siniestros por entre dos nubes en el fondo de un cielo tempestuoso. Fin de la sección 22.